Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Paul McCartney regresa a los escenarios y sorprende con homenaje a John Lennon. La película española El Buen Patrón triunfa en los premios Platino. Maluma regresa triunfal a Medallo. El Nahán acompañará con sus ritos a Vetusta Morla. El indomable C. Tangana brilla en Zaragoza. Orquesta Sinfónica Colombiana cierra su gira francesa en la simbólica Sorbona. Pablo Alborán da positivo en COVID-19. La Mari de Chambao celebra 20 años. Rigoberta Bandini estrena el videoclip de Ay Mama. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.